Está en línea Juan Carlos Junior, lo saludamos. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo bien. Están ustedes? Bien, bien, acá cumpliendo con el protocolo. Veo que usted también. Sí, yo también. Igual que el presidente de la Nación también, ahora no sale de Olivos, ¿eh? Está bien, y bueno, se tiene que cuidar, y mucho. Y creo así que cuando entras a Olivos te apuntan con una pistola térmica, es verdad, ¿eh? Y tenés que tomar distancia y eso. La gente va a salir con un metro a la calle en cualquier momento. Juan Carlos, ayer viste los anuncios, escuchaste los anuncios, ¿por qué no me das tu parecer sobre eso? Sí, cómo no. Yo creo que, están en línea con lo que venía en términos, yo diría, ideológicos, planteando el presidente de la Nación desde el inicio, ¿no? De seguir privilegiando a los sectores más que están en situación social más crítica, más vulnerables, más necesitados. Desde ese punto de vista, los primeros anuncios del ministro de la Producción, del ministro de Desarrollo Social, creo que son fuertes, contundentes, así que desde ese punto de vista creo que el Estado sigue presente tratando de aportar allí. Ahora bien, luego los anuncios complementarios también creo que son muy trascendentes porque son una respuesta a la caída de la actividad económica inevitable como consecuencia de la crisis y ponen el acento entonces en dotar de recursos financieros y un conjunto de medidas de carácter social para defender la producción. No olvidar que nosotros tenemos por lo menos un 40% de la industria parada, por lo tanto hay una oportunidad y se dinamiza las pequeñas y medianas empresas como están planteadas esta línea de crédito, aunque todavía la más grande no está precisada, pero está hablando de una línea de crédito al 26% anual. Está claro que es una línea a tasa negativa porque la inflación, si bien los dos primeros meses cayó con respecto al 2019, es difícil que no sea superior al 26% anual. Por lo tanto, todas esas líneas de crédito creo que son muy buenas noticias, además de las inversiones en obra pública, que habla de 100.000 millones de pesos, el lanzamiento del plan Procrear, otra cosa importante, 100.000 créditos para financiar construcción y reparación, y 100.000 millones y otros 200.000 millones para pequeñas refacciones de hasta 30.000 pesos. Son cifras bastante importantes, ¿no es cierto? De cualquier manera, creo que hay otra cosa que muestra un Estado presente y tratando de poner justicia, ¿no? Que es, como en toda crisis de emergencia aparece lo mejor y lo peor. Y una de las cosas peores que yo señalo es el aprovechamiento de los especuladores, de los grandes formadores de precios. No es una cuestión menor, es una cuestión mayor. Yo en todo caso diría que no es novedad, lo han hecho prácticamente siempre, privilegiar su tasa de ganancia por encima del bien social, pero en esta oportunidad que estamos frente a una pandemia, francamente creo que deben ser sancionados, francamente creo que el Estado debe actuar sobre ese núcleo. En ese sentido valoro la medida de precios máximos que ha planteado el gobierno, porque el Estado no puede ser indiferente, sería una muestra de debilidad. En cambio, creo que es una muestra de fortaleza para diferenciar conductas. En una palabra, en términos generales, creo que el gobierno sigue muy activo, presente, y yo diría una última cosa, ¿no? Que sigue obrando con la verdad. El presidente y sus ministros tienen todo un rasgo muy creíble a partir de que no hay ocultamiento, sino que hay una actitud cada vez que crece más el sentido de creerle y el sentido de verdad que se impulsa desde el presidente, ¿no? Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Vos sabés que me quedo con lo de los precios máximos y estaba pensando la oportunidad que ofrece esta crisis en algún punto para relegitimar una enorme cantidad de políticas que si hubieran sido tomadas en otro contexto hubieran sido señaladas como ofensivas contra la propiedad privada, que el Estado se mete en la cuenta y en la ganancia de los emprendedores, del sector privado, que es confiscatoria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Está la posibilidad de, como aparentemente el coronavirus no está engrietado, te da la posibilidad de utilizar, imagínate lo que hubiera sido, insisto, precios máximos al calor del debate de la ley de abastecimiento, por ejemplo, del 2014, en aquel contexto político, en aquel momento, digamos, de las relaciones entre oposición y oficialismo, lo que hubieran significado esas medidas. Hoy está la oportunidad de legitimarlas, me da la sensación. Sí, porque hay grandes condiciones, creo, mucho mejores en la sociedad, que siempre ese es el problema de fondo. La cultura en la sociedad, los valores en la sociedad, la conciencia en la sociedad, que creo que hay un avance producto justamente de que esta crisis desnuda un fracaso de los conceptos neoliberales de ajuste, de achicamiento del Estado, todo eso creo que se desnuda, sale a flote, y entonces la sociedad puede comprender más fácilmente. Y esa propaganda que vos citás, que vos reseñás en contra de la actuación del Estado a favor del bien social, de la mayoría, de lo colectivo, creo que se disipa, y entonces emerge esta gran oportunidad, y yo diría esta imperiosa necesidad. Es más, hace poco le preguntaban a Pedro Kahn, al doctor Pedro Kahn, bueno, en definitiva, luego de un largo reportaje, ¿qué es lo principal que habría que hacer para usted? Lo principal es la solidaridad. Esa es la vacuna más trascendente, por lo menos como simbolismo. Acá hay una posibilidad de reparación ideológica y cultural de la idea de la solidaridad como respuesta, admitiendo, muchachos, que nosotros tuvimos un retroceso en materia de solidaridad frente a la idea del individualismo. Hay una gran posibilidad de reparar la conciencia de la sociedad hacia una perspectiva colectiva. Por último, quiero decir que estuve viendo el discurso del presidente de la Nación del 10 de diciembre, no del 1 de marzo, y en el 10 de diciembre el presidente insistió mucho en el contrato entre lo fraterno y lo solidario. O sea, se viene rescatando en esta nueva gestión la idea de lo solidario como perspectiva para la sociedad, de forma tal que estamos en ese sentido en una posibilidad muy interesante de reparadora, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿cómo andas? Marcos te saluda. Hola, Marcos. Te quería preguntar, sos un porteño de ley, te quería preguntar por la ciudad, digo, porque hay ciertas medidas que se han tomado, también hay cierta situación de base social en la ciudad que quizás es compleja para encarar una pandemia como esta, ¿no? Mira, por un lado, no puedo más que rescatar, ustedes saben que ese porteño de ley es un crítico fuertísimo de la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad y de Mauricio Macri en la ciudad. Sin embargo, en este momento tan crítico, veo como muy edificante y necesario que el presidente de la Nación se siente a dar un discurso rodeado del gobernador de la provincia y del jefe de gobierno porteño, porque el AMBA es una unidad social y cultural. Desde ese punto de vista, creo que ese rescate de un trabajo común frente a un problema grave como el que tenemos. Por el otro lado, no puedo dejar de decir que aquí también se aplica en nuestra ciudad hace 12, 13 años este modelo, y tengo grandes dudas si el sistema sanitario de nuestra ciudad, al igual que el educacional, no sufrió, no se achicó, no se deterioró. Uno tendría que pensar que sí. Bueno, sin embargo, hay una ventaja para nuestra ciudad y para todo el país, que tenemos más tiempo que los europeos y los chinos, y eso está dando la posibilidad de que se rearme el sistema sanitario para prepararse cuando la pandemia crezca y se potencie, ¿no? En ese sentido, bueno, soy más optimista, pero no puedo dejar de decir con toda franqueza que tengo una duda sobre cómo uno entra a la crisis, porque una de las cuestiones esenciales de cualquier crisis y de cualquier tipo es cómo llegás a la crisis, si llegás fortalecido o llegás debilitado. Quizá el caso más extremo es el de Italia, por ejemplo, ¿no? Que llegó en un estado de indefensión y entonces luego tenés las consecuencias que tenés, ¿no? Así que bueno, esperemos que acá en la ciudad podamos responder bien. Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Chao, un abrazo a todos. Juan Carlos Junio, un porteño.